y habla también de vida humana. ¿Qué valor daba a la vida humana cuando nos metió en una guerra injusta e ilegal en contra de la voluntad de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas? ¿Qué valor daba? ¿Por qué no defendió la vida entonces? Son muchas las hipocresías que tenemos que soportar.